las noticias, ¿no? Con las que amanecimos el lunes, el viernes, ¿no? Con estos dos femicidios que se generaron en la ciudad de Santa Rosa, de manos de fuerzas de la seguridad, ¿no? Exacto. De personas que deberían estarlas cuidando más que matando. Para hablar un poquito de esto, porque también salía la noticia de que se activó la ley Brisa para la hija de Marianela Merino, que fue la última mujer asesinada el lunes, vamos a hablar con la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de La Pampa, Liliana Robledo. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. Buenas tardes. Hola, buenas Liliana. Tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, qué tema, ¿no? Qué complicado para la ciudad de Santa Rosa. Algunas veces siempre digo que pensamos que acá no pasan estas cosas y vienen estos cimbronazos, ¿no? De realidad de lo que está pasando también a nivel nacional, ¿no? Sí, en realidad es otra pandemia. Sí. El tema de los femicidios, lamentablemente, a nivel global no paran y, sí. Y bueno, y obviamente nosotras como comunidad tampoco estamos exentas a eso, y además con el aliciente de que en ninguna de estas dos casos que vivimos entre el viernes y el lunes, estas mujeres pidieron ayuda a algún organismo o alguna organización de mujeres o a alguien, ¿no? Entonces, eso por lo menos a nosotras nos llena de preguntas y de interrogantes. Diciendo, o sea, pensando en si naturalizaban la situación, si nunca, obviamente nunca deben haber pensado vivir una violencia extrema que terminara con su vida, si no confiar en los organismos del Estado, si no confiar en algún entorno en particular. Entonces, la verdad que nos abre un abanico de preguntas que nos replanteamos en cómo seguimos haciendo llegar la información para todas las personas que habitamos esta provincia con las herramientas que tenemos para trabajar la temática, ¿no? Y obviamente que no sucedan estos casos. Totalmente, porque lamentablemente sí. Los casos de violencia extrema tenemos, no te voy a decir a diario, pero sí varios casos. Sí. En lo que va en el año y que no han llegado femicidios, pero bueno, sí, inclusive hemos actuado en alguna oportunidad como querellantes en las tentativas de femicidios que han ocurrido en la provincia. Claro, y por ahí, Liliana, esto que vos decís, ¿no? Naturalizarlo. Naturalizarlo y el otro punto también esto de, bueno, justo se da que son casos de femicidios en personal de seguridad y demás, o de las fuerzas. Y esto, ¿no? ¿Cómo, puertas adentro, cómo será? Porque más allá de que puedan llegar a naturalizarlo o no, la amenaza en la que viven constantemente. Exactamente, sí. Que ni siquiera, me intento poner en mínimamente en la vereda enfrente y en los pies de esas personas, y digo, quizás dentro de puertas adentro, esto de sentirse invalidada de poder hacer cualquier tipo de acción para defenderse, ¿no? Porque esto. Sí, para preservarse. Claro, para preservar, exacto. Su vida, su entorno. Exacto, recurrir a algún lugar y que le cierren la puerta. Muchas veces mucho hincapié en los entornos, ¿no? En que los entornos avisen, porque generalmente se piensa, y quizá inclusive tenemos alguna falla comunicacional en decirlo, que para que los medios o las herramientas que tiene el Estado se activen, sí o sí se necesita una denuncia policial. Y no es así. O sea, por eso yo hago mucho foco en los entornos, no responsabilizándolos ni nada por el estilo, pero sí que sean como colaboración, sí. Claro, vías compromiso, colaborativas, exacto. Para sacar a esa persona de esos entornos de violencia, ¿no? Entonces, se piensa en estrategias particulares, porque nosotras tenemos muchos casos de muchas mujeres que no hacen la denuncia, pero sí que buscan ayuda. Y se activan algunos mecanismos, y ya te digo, se elaboran estrategias particulares porque todas las situaciones son diferentes. Y según el entorno que tenga, según cómo es la convivencia, según dónde trabaja esa persona, se monitorean un montón de cosas que hacen que estemos atentas a esa situación en particular. Por eso resalto siempre que no es necesaria la denuncia, que sí, pero sí es necesaria que nos ayuden a visibilizarlo, porque obviamente nosotras no podemos estar puerta por puerta. No, totalmente, sí. Tengo una consulta. No sabemos qué sucede intramuro, pero sí, si alguien nos avisa o sospecha de una situación, es importante que la avise, porque bueno, si es una sospecha y no sucede nada y esa relación es, digamos, normal, entre comillas, ¿no? Sí. A lo que están acostumbrados, sí. Desechamos esa posibilidad. Pero si realmente podemos detectar una situación de violencia, obviamente se empieza a trabajar en ese sentido, se empodera a la mujer, se le brindan las herramientas, la información, en fin, un montón de posibilidades que, bueno, en estos casos no sabemos por qué particularmente los dos fueron prácticamente similares. Y en ninguno de los dos casos hay actuaciones previas. Claro, pero además veía un antecedente que justamente yo desconocía, pero mala mía, ¿no?, de desconocerla, ¿no?, como comunicadora, pero de dos antecedentes previos en el año 2008 y también otro en el que también policía, gente de la seguridad mata a sus parejas, exparejas, y también se suicidan. Sí. Dos casos más también hubo en el 2008 y otro más. O sea, ya hay presente. Yo separo algo porque de los cuatro casos que vos nombrás, el del 2008 es el de la Policía Provincial y en el otro tres son de las Fuerzas Federales. Y los separo porque son metodologías de trabajar diferente, porque la Policía de la Provincia de La Pampa tomó de una manera diferente. Esto no quiere decir que no vaya a suceder otro caso y ojalá que no suceda. No, sí. Pero se trabajó en función de modificar, inclusive incorporando en la currícula de la formación del Instituto Superior de Policial la perspectiva de género. Hay un decreto vigente y que se lleva a la práctica, que es ante alguna denuncia o alguna sospecha de denuncia o alguna sospecha de una situación de violencia por motivos de género o violencia familiar, se retira el arma de la Policía Provincial. O sea, son actuaciones diferentes, por claro. Eso, bueno, la capacitación es permanente, la formación es permanente. Mayoritariamente todos se han capacitado en la ley Micaela. Y yo separo esto de las fuerzas federales a la fuerza provincial porque, bueno, instamos a que las fuerzas, con comando a nivel nacional, repliquen estas acciones que se llevan adelante en el caso de la provincia de La Pampa. Porque, bueno, vuelvo a insistirte, si bien no estamos exentas de que vuelva a suceder, se trabaja en ese sentido de la prevención permanente. Liliana, justo tocabas un tema, esto de, que se trabaja y el tema, bueno, de la ley Micaela y demás. Un tema que hablábamos ayer con Paula era esto de la contención o el apoyo que tiene la gente de seguridad, porque digo... Claro, la contención psicológica, claro, ¿no? Porque es una violencia que, esto que vos decís, a ver, a una, por ejemplo, vos decís, ¿cómo llega a tal grado de violencia, de cinismo? Ya no sé ni qué palabra. Un femicida, yo lo que quiero separar es que no toda la policía es potencial femicida. Porque, claro, porque bueno, también es como que una... A ver, no digo... No podemos estimatizar a la policía, porque bueno, en el caso de la provincia de La Pampa tuvimos un caso en el 2008 que nadie lo hubiese querido tener, pero tuvimos un caso en el 2008. Los femicidas, los potenciales femicidas, chicas, nos atraviesan en toda la sociedad. En todos, sí, totalmente. En todos los trabajos, en todos los partidos políticos, en todos los clubes. No es que los violentos están... encerrados en un galpón y se los larga a determinada hora. No, son parte de nuestro entorno. Claro. Sí. Entonces, sí, quizás ahora queda más expuesto por esta o que aconteció ahora el fin de semana, pero sí, tal cual, coincide. Pero en realidad es así y de hecho nos los marcan las estadísticas que relevó el año pasado, fines del año pasado, el Poder Judicial brindó un informe donde abuso y violencia son los dos primeros delitos de nuestra provincia. Por lo tanto, yo creo que lo que primero que debemos hacer es dejar la hipocresía de lado y empezar a mirar realmente a quienes tenemos dentro de nuestros entornos, ¿no? Porque, o sea, discursos de evocación y discursos lindos estamos llenos, pero de la acción concreta es muy difícil muchas veces hacer cambiar, y sé que esto viene de años, y creo que van a pasar muchísimos años más hasta que cambiemos esta matriz del patriarcado con la que nos hemos criado durante 2000 años, ¿no? Sí. Y es necesario seguir profundizando en ese sentido. Pero no podemos estigmatizar, en este caso, a la policía, porque, o sea, vuelvo a los datos de relevancia, y de hecho, en el caso de la fuerza provincial, que es donde nosotras intervenimos en los expedientes de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en muchos casos han quedado cesantes por esta situación. Entonces, se viene trabajando en ese sentido, se viene tomando, digamos, decisiones en ese sentido. Quizá lo que tiene también la temática, que cada actuación que se hace y cada acción que se hace con respecto a la preservación de la vida de una persona, no se publica porque no se debe publicar, en realidad. O sea, y por eso también se desconoce muchas veces cuando dicen no hacen nada. Y no, la verdad que se hace, y se hace bastante, y es de una complejidad tan grande el tema, que muchas veces, bueno, cuando suceden estas cosas como la que sucedió el viernes y el lunes, estos dos femicidios, nosotros realmente sentimos una frustración de por qué esas dos mujeres, esas dos familias, no pudieron acercarse a ningún lugar a pedir ayuda. Sí. ¿No? Sí, entonces sí, ahí sí, nos volvemos a replantear la situación. Pero ya les digo, es una complejidad muy grande, las relaciones interpersonales en sí, porque bueno, intramuro es muy difícil saber lo que pasa dentro de una relación entre dos personas. Y obviamente, vuelvo a insistir en esto, necesitamos la ayuda y la colaboración de todas las personas, de toda la sociedad, porque es de la única manera que esto pueda cambiar. Si no, lamentablemente vamos a seguir dando noticias de femicidio, que es lo que nadie quiere, ¿no? Que es la violencia en su máxima expresión. Liliana, bueno, también sabemos que se anunció que se activó la ley Brisa también para la hija de Marianela Merino. Contale un poco a la gente de qué se trata y cuándo surge esta ley. Bueno, en realidad esta ley ya tiene varios años, surge justamente a raíz de un femicidio y de una criatura que quedó, digamos, desamparada. Entonces se hizo una legislación a nivel nacional, se la denominó Ley Brisa. Bueno, hoy se le está tratando de cambiar el nombre para no estigmatizar justamente a esta niña, que ya es una mujer. Y bueno, se le está nombrando Reña también a esta línea, que es una ley de reparación económica para niños y adolescentes, y tiene que ver con un resarcimiento económico hacia los hijos o hijas que quedan sin su madre por un femicidio. Esto no es que se activa, sino que obviamente es una herramienta más que tiene el Estado, que puede la familia acceder o no. Y una vez que se termine el proceso judicial, en este caso no va a haber juicio porque bueno, el asesino, el victimario, se suicidó. Entonces bueno, con la resolución donde se cierra la causa que emite el fiscal que está actuando en las mismas, bueno, con esa resolución ya se puede iniciar el trámite, si es que así lo requiere la familia. En algunos casos aceptan, en otros no, pero bueno, es una reparación económica, una asistencia económica hasta los 21 años. ¿Hay algún programa de acompañamiento psicológico también a esa familia, a esa niña en este caso también? Sí, en este caso está, bueno, hay varios dispositivos en estos casos. En principio, en el programa de acceso a derechos del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, otorga una suma económica justamente a la familia para que disponga de abogados y de acompañamiento psicológico, si así lo requiere, si así lo necesita, cuando muchas veces no aceptan la querella por parte del Estado, que es lo que nosotras ofrecemos también desde la Secretaría a nivel provincial, de manera gratuita. Si ellas no quieren la querella por parte del Estado, pueden contratar abogados privados. Bueno, y ahí es un aporte económico este programa de Nación. A su vez, en estos dos casos en particular, está actuando el equipo interdisciplinario de la OAVIS, que es una oficina del Poder Judicial, donde también hay es una oficina de atención a la víctima. Y bueno, en este caso están haciendo el acompañamiento psicológico de las dos familias. Por supuesto, la Secretaría puso sus recursos a disposición y por lo que tengo entendido, la Dirección de Política de Género del municipio también. Y bueno, y después, durante, digamos, cuando pase esto y demás, también hay dispositivos en niñez y adolescencia, en la CENAF, que pueden hacer el acompañamiento psicológico, si así lo requiere, la familia para esta menor. Claro, totalmente. Liliana, bueno, hablábamos de, en este caso, fuerzas de seguridad a nivel nacional, ¿no? ¿Tuvieron algún contacto con el jefe del ejército como para saber cómo trabajar también esto a partir de ahora? ¿Se dieron ellos también a unas capacitaciones, a toda lo que se está dando y el trabajo que se está realizando desde la Secretaría? No, nosotros la verdad que no hemos tenido contacto con ninguna de estas dos dependencias. Hay otras dependencias nacionales que sí nos han llamado para capacitaciones y demás. No en este caso, entiendo también que entran dentro de lo que es el dictado de ley Micaela que provee el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional. Son fuerzas nacionales y por lo tanto la validación de esa capacitación se la tiene que dar un organismo nacional. Pero bueno, siempre estamos dispuestas a colaborar, a sensibilizar, a seguir pensando en políticas que sean eficientes y que sean prácticas y, por supuesto, cero burocráticas, porque, bueno, yo siempre insisto que nosotros trabajamos con personas que están vulneradas en sus derechos y las intervenciones hay que desburocratizarlas en su máxima expresión. Necesitan resolución y resolución urgente. Liliana, en el 2020 el gobernador había anunciado la creación o que se estaba formulando en ese momento el tema de la ley de seguridad ciudadana. ¿Pensás que tiene mucho que va a tener mucho que ver también para poder evitar este tipo de cosas? Mira, yo la verdad que espero que la Cámara empiece a tratar la ley. Es una ley que fue conformada por distintas instituciones, además de los organismos de derechos humanos y, por supuesto, el gobierno provincial. Tiene una mirada totalmente diferente a lo que es hoy la fuerza, que bueno, fue pensada en su momento como una cuestión represiva. Hoy tiene una mirada, esta nueva ley tiene una mirada básicamente en derechos humanos y perspectiva de género. Por lo tanto, creemos y confiamos en que este nuevo paradigma va a cambiar principalmente la formación de lo que es la policía y el trato con las demás personas, ¿no? Entonces, que las fuerzas de seguridad realmente estén para cuidarnos y obviamente más cuidadas también ellos, ¿no? Porque el estrés, viven en un estrés permanente. Por eso insisto que no hay que estigmatizar a la policía, que las situaciones de violencia atraviesan absolutamente sí. Toda la sociedad y todas las diferentes formas de empleo que hay. Sí. Y bueno, que es necesario que como seres humanos también tengan el apoyo que necesitan desde lo psicológico, desde lo personal, dentro de su empleo también, ¿no? Sí, sí, sí. Vos sabés que ayer hacíamos una reflexión con Margarita Bastián sobre la importancia del tema de la CESI en las escuelas, ¿no? Nuevamente volver a repetir esto, pero no ya quizás desde un lado netamente biológico, claro. No solamente hablar sobre el tema de la educación sexual, sino de la importancia de los cuerpos, de nuestro poder, de nuestra independencia, ¿no? Como mujeres, de nuestra libertad para decidir. ¿Crees también que es muy podría aportar mucho el tema de la CESI para hablar, para denunciar, las nuevas, ¿no? Generaciones, yo creo que las nuevas generaciones vienen con una cabeza totalmente otro diferente chip, a la nuestra. Cual. Sí. Con una amplitud de pensamiento totalmente diferente. y creo que la ESI necesita urgentemente implementación. Bueno, ahora yo sé que se está trabajando en la adecuación, porque bueno, era lo mismo que el 26485, son leyes que se van modificando por cómo va modificándose la sociedad y las conductas propias de las personas y demás, y las formas de violencia. Así que sí, soy una convencida de que la ESI debe ser una política pública plena en todo el país, ¿no? O sea, que no haya discriminación ni hacia padres objetores ni madres objetoras, que para eso nosotras también elaboramos una capacitación para explicarle a estos padres y a estas madres que no quieren a la ESI de qué se trata la ESI en cada uno de los niveles de donde se dicta, porque la ESI yo creo que tiene un problema y que es el nombre, educación sexual integral. Claro. Cuando nosotros decimos, exacto, sexual, automáticamente los adultos pensamos en sexo. Sí, sí, sí. Y cuando pensamos en sexo, quizá piensan que a sus niños y a sus niñas de distintas edades, no sé, vamos a enseñarles cualquier cosa de lo que, sí, de lo que ellos se imaginan, ¿no? Y después hay otro sector que obviamente no quieren que sus niños empiecen a contar lo que sucede intramuros también. Tal cual. Por eso la resistencia a la ESI es necesaria, discutirla, informarla, principalmente informarla, informar de qué habla la ESI, que es, son herramientas para que los niños y las niñas, principalmente las menores edades, que son quizás los que a veces más temores tienen y los que más acallan sus voces, o no tengan, digamos, la manera de comunicar lo que les sucede, tengan herramientas para que sepan que nadie les puede hacer nada de lo que ellos no quieran. Sí, sí. Creo que esa es la base fundamental de la ESI. Hemos tenido muy lindas experiencias, y siempre lo comento, en un colegio secundario de Riglos, que fuimos una vez a una presentación que nos invitaron, donde todo el secundario, desde primer año hasta el último año, trabajó la ESI de distintas formas y en todas las materias. Por ejemplo, en inglés, traduciendo un protocolo, en matemática, haciendo estadísticas, en geografía, marcando dónde estuvieron los femicidios o la mayor cantidad de situaciones de violencia, en historia, contando la historia de cómo se conformó el feminismo y cómo viene su lucha. Se puede trabajar la ESI desde todos los ámbitos y desde todas las materias, por eso es necesaria, es una ley que se necesita que se aplique con plenitud en todo el país, te diría. Por eso es importante que los padres y las madres conozcan qué es lo que es la ESI, sí, digamos, en sí, ¿no? Pero bueno, confío plenamente en que pronto se ponga en vigencia. Vigencia plena, porque sí, hay algunos colegios que sí la trabajan y muy bien. Ayer hablábamos justamente de este tema con Paula, y esto de decir, de lo que vos también lo decías, el tema de los padres, de que por ahí se niegan o escuchan ESI y ya esto que vos decías de educación sexual y no, y por la edad y qué sé yo, cuando hoy en día en realidad, con el acceso que hay a internet, a las redes sociales, los chicos se malinforman. Exactamente, entonces qué mejor que les llegue a través de la educación y que se pueda ampliar y que se saquen las preguntas, las dudas. Bueno, hoy tenemos enfermedades venéreas que pensamos que estaban extinguidas. Sí. Hoy tenemos altos índices de enfermedades venéreas entre los jóvenes. Sí, entonces sí. Es necesario que, por ejemplo, si hay en un colegio secundario o en un club un dispenser de preservativos, que los padres no hagan escándalo porque hay un dispenser de preservativos. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pero hoy no sucede eso, que si vos querés colocar en un club, en el baño de un club, un dispenser de preservativos, bueno, hacen revoluciones que uno no comprende, porque lo único que estamos propiciando es el cuidado de sus hijos y de sus hijas. Sí. Pero bueno, son cosas que hay que seguir reconstruyendo, seguir sensibilizando, seguir pensando de qué manera podemos modificar nuestras maneras de pensar y nuestras maneras de crianza también. Sí, porque además es esto, cuando más lo prohibís o más lo querés ocultar o más lo querés tapar para que no le llegue tan rápido la información, la salen a buscar, o sea, y además es como todo, cuanto más no, más quieren saber por qué no. Entonces, sí, la verdad que espero que se pueda hacer esta vuelta con el tema de las ESI y demás. Sí, ojalá que mayormente se empiece a dictar y bueno, y que todos los colegios lo trabajen como corresponde. Liliana, bueno, por último, recordarle a quien está escuchando que está viviendo una situación de violencia, que quizás que no la reconoce como tal, y quiere denunciar, quiere acompañamiento, recordarle también a qué lugares puede dirigirse. Bueno, en principio decir que todos los agentes del Estado estamos capacitados como para derivar a esa persona al lugar correcto. ¿Por qué? Porque muchas veces quizá no se llegan a la oficina de la Secretaría de la Mujer o a la oficina de Políticas de Género, en este caso en particular de Santa Rosa, pero sí lo pueden hacer a través de una maestra, a través de una enfermera de la salita del barrio, a través de cualquier persona que trabaje en el Estado. Es importante que sepan que pueden recurrir también a ellas. Y, por supuesto, a los organismos oficiales. En el caso del municipio, la Dirección de Políticas de Género. En el caso de la provincia, la Secretaría de la Mujer, que estamos 24 horas activas. La línea 144 es sumamente importante porque remite directamente las situaciones a nuestros teléfonos particulares. Así que eso también es importante decirlo. Obviamente los teléfonos de la Secretaría, 428-270, siempre está activo, y hay una línea de WhatsApp también, 1527-0049, que ahí es el asesoramiento legal y las situaciones de emergencia. Y bueno, y obviamente después la unidad funcional de género, que también está obviamente 24 horas a disposición para esta situación. Liliana, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande. No, gracias a ustedes por llamarme y por ayudarnos siempre a visibilizar la temática. Es muy importante el rol de los medios de comunicación en este sentido también, para que lleguen a todas las personas que sientan que están pasando una situación de vulneración de derechos, que hay herramientas y hay organismos que trabajan en la temática. Así que siempre agradecidas nosotras también porque ustedes nos brindan esta posibilidad. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego.